El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:13 p.m. en este momento. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster ya. Viernes 6 de diciembre de 2017. Han transcurrido 6 días de este mes de enero. Ya estamos terminando la primera semana, pero déjeme decirle que ha sido una semana, bueno, complicadísima. En estos 6 días, a partir del primero de enero, que aplicó pues el precio máximo que fijó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las gasolinas, al gas LP y a la energía eléctrica, nada más que resulta que en todos los lugares donde se está expendiendo la gasolina, pues están aplicando el precio máximo autorizado, ¿no? O sea que el abrir la competencia para ver quién trae la gasolina más barata, porque deben ustedes tomar en consideración que en México solo se está produciendo o se está refinando del petróleo un 30% de la gasolina que todos los días se consume en la República Mexicana. O sea, no nos da la producción contra la demanda que existe. Es muy grande la demanda. Esto, si quiere usted, a consecuencia de que a través de muchísimos años, desde 1938, y le voy a decir que 1934, cuando la expropiación petrolera y que se creó Pemex para hacer la empresa de todos los mexicanos y todo lo que usted quiera, bueno, pues nada más se extraía el petróleo, y yo les he dicho muchas veces, como quien va y corta las naranjas, las vende y luego compra el jugo, ¿no? Bueno, en el caso de Pemex, así se estuvo haciendo durante todos estos años. 1934, échele usted la cuenta, estamos hablando de 82 años en que se estuvo extrayendo el petróleo, pero no se creó una industria de derivados del petróleo. Las refinerías que tenemos actualmente datan de la época del Porfiriato, desde Porfirio Díaz, hace 110, 112 años, porque estas refinerías fueron puestas antes de Porfirio Díaz, 1910, estamos hablando de la salida de Porfirio Díaz, estamos hablando de 110, 114 años, que no se les había cambiado ni un tornillo. O completamente obsoletas estas gasolinerías. Entonces la capacidad de producción de gasolinas, de derivados del petróleo en México, pues prácticamente no existe. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que tenemos una dependencia total de los Estados Unidos de Norteamérica. México en este momento, si se hace un análisis, está hincado, postrado ante las decisiones que pueda tomar el nuevo gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque dicen algunos que las remesas, que si la entrada de los mexicanos a trabajar allá en Estados Unidos, que si las exportaciones y las importaciones. Imagínense nada más que el presidente Donald Trump, ya el 20 de enero, tome la decisión de no venderle gasolina a México y que la compre donde quiera, que Estados Unidos no la venda, y que le imponga un boicot como se lo impuso a Cuba, ¿no? Imagínese que le diga a Donald Trump, a sus aliados o a los países, que aquellos que le vendan gasolina a México o derivados, bueno, pues que se atengan a las consecuencias. Simplemente sería el acabose, porque no tenemos capacidad para mover a nuestra industria. Sin estos derivados del petróleo, México no tiene capacidad para mover los empleos, a las personas, los bienes y servicios. Nada, sería un caos pavoroso. ¿A dónde nos está llevando la situación del incremento de los precios a las gasolinas? pues a la triste realidad, lo que vivimos los mexicanos. Aquí nos tocó vivir, como diría la ilustre periodista, aquí nos tocó vivir, y la triste realidad es que no tenemos independencia, ni alimentaria ni energética. A pesar de que México es un país rico en petróleo, rico en pesca, rico en agricultura, rico en todo, no se explota adecuadamente ni se han generado las políticas públicas necesarias como para que tengamos la independencia que debería tener el país. Errores muchísimos se han venido cometiendo a lo largo de la historia, ya le decía a usted, a lo largo ya prácticamente de 82 años se ha caído en el mismo error, en el mismo y el mismo error, tropezándonos siempre con la misma piedra. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, el primer paso que se ha dado es asumir la realidad y las consecuencias de lo que sucede en México. La gasolina, pues sí, tenemos que consumirla y hay que pagarlas al valor. Desafortunadamente, no hay la infraestructura como para que los mexicanos tengan los sueldos decorosos, justos, para poder paliar esta situación. Pero, ¿es superable? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer ajustes, hay que hacer planificación, hay que ver a largo plazo, y la única manera de salir es tener unidad por un lado y por el otro lado confianza en nosotros mismos. Yo no le voy a decir que las instituciones, pero sí por lo menos procurar que cada uno de nosotros no genere el conflicto o los problemas que pudieran agravar la situación. Hemos visto que Ford y otros inversionistas han decidido no traer sus capitales a México. Mucho se le achaca a Donald Trump. Ya ve que amenazó a Toyota, a Nissan, a Mercedes-Benz, que si traen sus plantas y producen los vehículos en México, él va a imponer un impuesto de importación para la entrada de esos vehículos a Estados Unidos. O sea, los está amenazando que si siguen trabajando con México, los va a castigar. Las decisiones las toman las empresas y esas empresas buscan utilidad. El fin último de las empresas, generar riqueza. El que les diga a Donald Trump una cosa u otra, a final de cuentas es decisión de ellos. ¿Por qué? Porque mientras haya un buen margen de utilidad, van a ir al país que sea a producir en ese país. La realidad de por qué no están trayendo las inversiones es porque hay inseguridad jurídica, inseguridad en el tema de seguridad física de las vidas de las personas e inseguridad económica. Pero por el otro lado, imagínense que le estamos metiendo un elemento más, que es la inseguridad social. Todo esto que se está viviendo en los primeros 6 días del año, lo único que están haciendo es ahuyentar las inversiones, que a final de cuentas se traducen en fuentes de empleo y en riqueza para los mexicanos. Más fregados de como estamos, sí podríamos estar. 2018 podría pintar muchísimo, pero muchísimo peor que ese 2017. Así que hay que agarrarnos, hay que prepararnos para estas situaciones y hacer lo que a cada uno nos corresponde, ¿no? Tomar conciencia y ser prudentes con lo que estamos haciendo y diciendo. Otro de los problemas que se viene, y ya lo habíamos tratado durante todo el mes de diciembre, que afortunadamente se había logrado quitar de la Constitución de la Ciudad de México esto de la plusvalía, que la Ciudad de México o el gobierno de la Ciudad de México fuera dueña de la plusvalía. Era acabar con la propiedad privada en México. Esto asusta a los inversionistas. Pero me dicen que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el día 26 de diciembre efectivamente aprobó la ley, este artículo 21 de la ley de vivienda, donde se establecía la plusvalía, o se establece la plusvalía, ahí quedó aprobado. El jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera, salió inmediatamente ese mismo día 26 a decir que él no estaba de acuerdo que la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México iba a mandar la revisión y que definitivamente no iba a pasar. Que en la Ciudad de México no iban a haber nuevos impuestos y mucho menos se iba a cancelar el derecho a la propiedad. El día de hoy me dicen que, bueno, que se está echando marcha atrás, ¿no? Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está aprobando esto de la plusvalía. Así que vamos a buscar a la diputada Cristina López Castro. Ella es diputada constituyente, para que nos diga qué está sucediendo con la plusvalía. ¿Otro gol nos van a meter a los ciudadanos? ¿Hasta dónde nos van a llevar? También vamos a hablar con el diputado Mauricio Tabé Echarte. Él es presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, porque están haciendo una convocatoria para este sábado 7 de enero para manifestarse en contra del gasolinazo. Nada más faltaría ver a los azules haciendo desmanes, ¿no? Metiéndose a las tiendas y llevándose lo que puedan. Dice que eso no es robo. O dicen que eso no es robo, ¿no? Que simplemente es la manifestación de la inconformidad de los ciudadanos. Bueno, vamos a hacer los enlaces y una vez que los tengamos, pues vamos a preguntarle lo conducente. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Donald Trump anuncia que solicitará recursos al Congreso norteamericano para construir el muro fronterizo, pero asegura que México reembolsará esos recursos al vecino país. Continúan este viernes marchas y bloqueos en los principales accesos a la Ciudad de México. Se reportan manifestantes en la México-Puebla, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Toluca. Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo reporta más de 800 pequeñas y medianas empresas vandalizadas. Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reporta el cierre de 20,000 tiendas solo en la Ciudad de México ante la psicosis por los saqueos. Las entidades más afectadas son Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Veracruz y la capital del país. Daniela Lozada, sobreviviente de la explosión en el mercado de San Pablito en Tultepec, asegura que un niño fue quien inició la tragedia al arrojar un cohete hacia uno de los puestos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Vamos a empezar por Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto, ayer en su mensaje a las 9:55 horas de la noche, 21:55 horas, pues pretendió dar un mensaje de Reyes y Año Nuevo y todo, pero a final de cuentas el mensaje que dio se basó básicamente en lo del gasolinazo y las acciones que ha tomado Donald Trump. De alguna manera, lo que dijo mucho, yo no sé si de manera cantinflesca o no, pero dijo mucho el presidente Enrique Peña Nieto, y lo que dijo es que no hay marcha atrás, ¿no? Vamos con el reporte con Diego Rivero. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió un mensaje la noche de ayer en el que subrayó que el ajuste al precio de la gasolina en este 2017 no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. El mandatario nacional explicó que en el último año en todo el mundo el precio del petróleo aumentó cerca de 60%, de tal manera que también se elevó el costo internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consume. En este sentido, hizo hincapié en que se trata de un aumento del exterior y que el gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento en los combustibles. De igual manera, detalló que mantener un precio como el que se tenía en 2016 hubiera significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos. Aseguró que tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas habría obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda en el país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía. Ante estos escenarios difíciles, Enrique Peña Nieto señaló que México tiene unidad nacional, lo que le ha permitido preservar su independencia y soberanía, así como afrontar con éxito los mayores desafíos de nuestra historia. Por último, el presidente señaló que tiene plena confianza en que los mexicanos están preparados para hacer frente a cualquier reto y reiteró que trabaja para que cada familia tenga un 2017 con salud, éxito y bienestar. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y eso es en Presidencia de la República, pero el tema no se agota ahí, ¿eh? En Cámara de Senadores, nuestro compañero Francisco Montaño también se refiere a que el senador Luis Sánchez le exige al presidente Enrique Peña Nieto que eche marcha atrás con el gasolinazo. Nada más déjeme decirle que ayer el presidente Enrique Peña Nieto expresó que es una decisión difícil la que se tomó, pero había que tomarlo. Y asume la responsabilidad histórica, pero lo que sí se ve clarísimo es que le está echando la culpa a todo el que puede, culpa a Felipe Calderón de haber quemado un billón de pesos manteniendo los precios de la gasolina. Obviamente, si culpa al presidente Calderón, el que operaba en ese momento era el secretario de Hacienda de Felipe Calderón. Y algunos dicen que habría que confrontar a los secretarios de Hacienda, tanto el de Calderón como el de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y yo les preguntaba que cómo le haríamos para confrontarlos y traerlos a una mesa de debate, puesto que les pondríamos dos sillas, pero nada más se ocuparía uno, porque Mid Curibreña era tanto secretario de Calderón como él lo es secretario ahora de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y tomó las mismitas decisiones. Francisco Montaño, tú tienes los detalles de lo que pide el senador Luis Sánchez allá en la Cámara de Senadores. Así es, Eduardo, el senador por el PRD, Luis Sánchez, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto miente rotundamente al negar que el aumento en el precio de las gasolinas se debe a la reforma energética. Tras el mensaje ofrecido por el jefe del Ejecutivo, el senador perredista rechazó que sean los precios internacionales los que marquen el costo de los combustibles, pues de ser así, cuando disminuyó el costo del barril del petróleo, la gasolina también debió bajar su precio. Señaló que el Ejecutivo debe reconocer que la carestía y el alza en el costo de los hidrocarburos es su responsabilidad, pues fue él quien dictó medidas como la liberalización del precio de las gasolinas. Luis Sánchez agregó que el presidente Enrique Peña Nieto preparó el escenario para muchos de sus amigos que están en el negocio de los energéticos, como es la venta de gasolina. Indicó que con mentiras está tratando de calmar el descontento ciudadano por el incremento del precio de las gasolinas, lo cual dijo es también responsabilidad de quienes avalaron la reforma energética, Eduardo. Pues por supuesto. De todos los diputados y senadores que la avalaron, ¿no? Hay quienes se opusieron, los tuvimos en este espacio, en esta misma mesa, diciendo y exponiendo por qué no se debería liberar los precios de las gasolinas en estos momentos. Y estamos viendo las consecuencias. Pero, sin embargo, el negocio es negocio y así lo están llevando. Francisco Montaño, muchísimas gracias por la información y por tus comentarios. Estamos pendientes, Eduardo. Vámonos a Cámara de Diputados, ahí está a Juan Carlos Zárraga Sarmiento. También en la Cámara de Diputados se está haciendo un análisis de los dos mensajes que ha dado el señor presidente Enrique Peña Nieto. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ¿cómo ves todo lo que nos dijo el día de ayer el señor presidente Enrique Peña Nieto? ¿Le debemos creer? El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, reconoció que es responsabilidad del PRI el alza a las gasolinas. Sin embargo, detalló que de no haberlo permitido habrían desaparecido programas sociales. Señaló en un mensaje a medios que el costo que tendría mantener las tarifas a las gasolinas, mismo que consideró artificial, habría terminado con programas de gran impacto como el caso de Prospera, Seguro Popular, Apoyo a Adultos Mayores o al sector agrícola, por lo que no hay marcha atrás. Por lo anterior, reiteró como lo han señalado el secretario de Hacienda José Antonio Meade y el presidente Enrique Peña Nieto, que era inevitable el ajuste a las tarifas. Además, insistió en que quienes militan en el PRI asumen la responsabilidad de esta medida y expresan su completa solidaridad al presidente. Esto ante las expresiones de rechazo y descontento social por las afectaciones a la economía familiar. Además, Camacho rechazó los rumores de que el gobierno de la República vaya a recibir más recursos por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios. Reiteró que asumen la responsabilidad y las expresiones en rechazo. Sin embargo, dijo que no permitirán actos de violencia ni de ilegalidad. Esto en referencia a los saqueos registrados en diversos estados del país durante supuestas protestas contra el alza a la tarifa de los combustibles. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Pues sigue candente, ¿no? Ese tema de las protestas en contra del gasolinazo y todo lo que se está poniendo en contexto, las declaraciones del señor presidente Enrique Peña Nieto. Hoy en la mañana nos decía el señor presidente que él asumía la responsabilidad histórica, ¿no? Pero que no era culpa del gobierno federal el incremento de las tarifas, que esto es debido a que los precios internacionales del crudo están 60% más altos y que la refinación, pues México no tiene capacidad para refinar el crudo, entonces se tiene que comprar a Estados Unidos, una dependencia total de Estados Unidos de Norteamérica en cuanto a energéticos para los mexicanos, ¿no? Y que los precios llegan altos, que los impuestos, pues los impuestos que se están cobrando, menos impuestos del IEPS en este momento que lo que se cobraba el año pasado. Sin embargo, el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México está convocando a una protesta para el sábado 7 y nos preguntamos, ¿nuestros partidos también acompañaron a en la Cámara de Diputados y Senadores a que se aprobara estos precios? Porque no es de hoy, es desde el mes de octubre, septiembre, que se aprobó para 2017. Ya tenemos en la línea en este momento al diputado Mauricio Tabé Echarte. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México y vamos a preguntarle. Mauricio Tabé, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, Eduardo. Mira, aprovecho para aclarar algo que comentaste y de lo que ha comentado también el presidente de la República. El precio de la gasolina subió por dos razones. Una, porque le pusieron más impuestos, 6 pesos de impuesto por litro. 1 de cada 3 pesos que se pagan de gasolina son impuestos que se van al gobierno. Y dos, porque el peso se ha devaluado en 40%. Entonces, como los precios internacionales de la gasolina se fijan en dólares, pues claro que el aumento del precio de la gasolina se debe a un pésimo manejo económico por parte del gobierno Peña Nieto y del PRI. Y que estarás de acuerdo con nosotros, Mauricio Tabé, no es justo que siendo México un país productor de petróleo... Nosotros no fuimos con el PRI en la aprobación de este impuesto especial. Nosotros votamos en contra en la Cámara de Diputados, en contra de esta disposición que estableció el impuesto a la gasolina. Y por eso el PAN y los diputados federales del PAN estamos proponiendo que se reduzca este impuesto al especial a la gasolina. Y por último, hay que decirlo muy claro, un peso devaluado en 40%, que pasó en 4 años de 13 pesos a 21.50, casi 22 pesos, habla de un desastre en el manejo económico por parte del presidente. Es una burla y quieren cubrir sus boquetes ahorcando más a la ciudadanía con este aumento de la gasolina. No tienen de verdad cara para decir que es factor externo, es el pésimo manejo económico del gobierno del presidente Peña Nieto y del PRI. Y algo que te voy a comentar, Mauricio Tabé, en 1900... desastre económico... Sí. Tremendo. En 1912, el barril de petróleo... A la crisis de hace 30 años, parece que es una forma de conmemorar la crisis del 87 a 30 años. Claro. Volver a devaluar y tener ese desastre económico que de verdad con puras mentiras nos salen a explicar que es factor externo. Factor externo, factor interno, el mal manejo económico y la burla hacia los mexicanos. Mira, en la portada de hoy del periódico El Punto Crítico ponemos ahí que Enrique Peña Nieto, claro, dice que es una decisión difícil, pero que él asume la responsabilidad histórica, pero le achaca la responsabilidad a todos, desde Felipe Calderón, el PAN y factores externos y lo que quieras. Yo lo que quería recordar es que en 2012 el barril de petróleo andaba en los 110, 116 dólares el barril. Bajó, cuando bajó el precio del barril de petróleo, a los mexicanos no nos bajaron el precio de las gasolinas. Por eso era precisamente el que se liberalizara los precios, porque cada vez que baja el precio del petróleo debería bajar el precio de la gasolina. Digo, ¿no? Por lo menos. Baja el precio del petróleo y aumenta el precio de la gasolina, es absurdo. Ahora, Mauricio Tabé, ustedes están convocando a una manifestación. Pero hemos visto que las manifestaciones están derivando en problemas serios, ¿no? ¿Vale? Sí, estamos viendo que las manifestaciones en toda la República Mexicana están aprovechando para hacer desmanes. ¿Cómo los van a controlar? Esos son distractores que buscan criminalizar la protesta y el enojo de la gente. La verdad, la mayoría de la gente está muy enojada, la mayoría de la gente quiere protestar pacíficamente y la mayoría de la gente está en contra de lo que dice el presidente y no le cree al presidente. Así de claro. ¿Cómo van a realizar la manifestación? Primero informar por qué se está dando esto. Primero, para eso están los espacios. De la gasolina, porque se le pusieron impuestos, porque ha habido un pésimo manejo económico que ha derivado en este aumento del precio. Y el aumento del precio también tiene es producto de esta depreciación de la moneda, que al aumentar el valor del dólar, pues aumenta el precio del combustible. Sí, también que se ha encarecido el barril de petróleo, o sea, le sumas tres factores, ¿no? ¿Qué estamos también proponiendo? Pues que respalden la iniciativa que estamos impulsando para reducir el impuesto especial y que esto tenga menos impacto en los bolsillos de la gente. La pregunta es, ¿cómo se puede lograr esto? Porque sí, vamos a salir, nos manifestamos y todo lo que quieras, pero realmente son los diputados y los senadores los que tienen que aprobarlo. ¿Cómo hacer para que lo aprueben? El gobierno federal tiene que presentar una propuesta de recorte al gasto público donde toque los intereses de muchos grupos que lo sostienen en el poder. Eso es lo primero. Esas son las decisiones difíciles, tocar a los grupos a los que benefician a través del presupuesto público. Claro. No tocar a los ciudadanos. Es más fácil tocar a toda la gente a través de la gasolina que tocar a sus grupos de interés, ¿no? Y sí hay forma de recortar el presupuesto. El presidente tiene que presentar una propuesta y pedirse a la Secretaría de Hacienda. En esa convocatoria que están haciendo ustedes para el sábado. La modificación de la ley de ingresos. Así de sencillo. Nada más que se les hace ya muy fácil ahorcar al pueblo mientras ellos tranquilamente protegiendo a sus grupos de interés y todos sus privilegios. Mauricio Tabé, con esa llamado que están haciendo para el sábado, ¿van a recabar firmas o qué es lo que se requiere como para solicitarle de manera formal al presidente de la República de que mande esta iniciativa? La Cámara de Diputados ya presentó la iniciativa, los diputados del PAN. Ajá. Los diputados del PAN ya presentaron la iniciativa en la Cámara de Diputados para que se haga esta reducción del impuesto. Ahora falta pues que el presidente sea sensible y haga una propuesta de recortar el gasto público. Ahora, si el presidente de la República, como lo expresó en la mañana, en los espacios, se montara en su macho y no quiere bajarse, ¿cuáles son los instrumentos jurídicos legales que tenemos en México para que se pueda revertir esa situación? Mira, tenemos los ciudadanos que tenemos pocos instrumentos, tenemos que manifestarnos, no dejar pasar esto, no dejar que el enojo simplemente se manifieste pues en resignación y en aceptar así con la cabeza agachada. No podemos darnos por vencidos y entonces tenemos que hacer público nuestro enojo, tenemos que respaldar las propuestas que está presentando el PAN en la Cámara de Diputados para reducir este impuesto. Y lo más importante, no olvidarnos que tenemos que ir a votar y no permitirnos por ningún motivo, ni por una despensa ni nada, que estos gobiernos corruptos y mentirosos sigan en el poder, porque le hacen muchísimo daño a México, muchísimo daño un peso que pasa de 13 pesos a 21.50, un precio de la gasolina que pasa de 11 pesos al inicio del sexenio a 18 pesos, es una brutalidad lo que está pasando en la economía en México. Y sin lugar a dudas, todos los ciudadanos estamos muy dolidos, muy sentidos. ¿Esta convocatoria a qué horas va a ser y dónde va a ser, Mauricio? Ya nos vamos a reunir mañana en la Diana Cazadora. Es pacífica, es ordenada. Lo único que buscamos es informar, repartir volantes, buscar el apoyo de la ciudadanía y que nos veamos los ciudadanos, que no nos damos por vencidos. Nosotros nos deslindamos de cualquier tipo de manifestación violenta. No buscamos dañar a nadie, no buscamos cerrar calles. Simplemente dejar claro cuál es la posición del PAN y que no nos damos por vencidos, ni nos daremos por vencidos. Fíjate que en Tula se presentó una situación de una manifestación, llamado a una manifestación, y los habitantes de la población de repente vieron que había un grupo como de 12 personas que empezaban a romper vidrios de una tienda Coppel, y lo que hicieron fue ellos mismos detenerlos y ponerlos a disposición de las autoridades. En caso de que se infiltren grupos de esos anarquistas o de grupos de partidos políticos para tratar de hacer desmanes, ¿cómo lo van a controlar ustedes o qué es lo que piensan hacer? Nosotros vamos a solicitar el apoyo de la autoridad, nada más para que esté presente, porque no tenemos, nosotros nos deslindamos de cualquier movimiento violento y vamos a pedir la protección para que no nos vayan a mandar ni golpeadores ni nada. Que no, normalmente nuestras manifestaciones siempre son pacíficas, muy civilizadas, muy familiares y muy tranquilas. Entonces nunca hemos tenido problema de eso. Aquellas personas que nos decidamos a ir o que querramos ir, o aquellos que quieran ir, que hagan eco a tu llamado, tendrían garantizado por parte de Acción Nacional que esto va a ser familiar, completamente pacífico. Completamente seguro, y ya la autoridad está avisada, nada más para por cualquier circunstancia, y no pasa nada. Es un volanteo muy simple, muy tranquilo. Bien, vamos a resumir. Mañana 12 del día en la Diana Cazadora, aquí en Paseo de la Reforma, están solicitando a aquellas personas que quieran unirse a la manifestación exigiendo que el señor presidente Enrique Peña Nieto reconsidere y tome el valor justo de lo que debería darse como precio a las gasolinas. ¿Es correcto? Bien, pues está. Reducción del impuesto a las gasolinas. Uh-huh. Y ahí los esperamos. Hay otras movilizaciones que van a salir del Ángel que no son convocadas por nosotros, de las cuales nos deslindamos. Nosotros estaremos solamente en la Diana Cazadora, ahí en Reforma y Río Mississippi. Bien, Mauricio Tabé Echarte, ¿algo más que quieras comentarle a nuestra audiencia? Que tengan muy buena tarde y buen fin de semana a todos. Igual un abrazo muy fuerte y ojalá que esa manifestación cumpla con los objetivos. Vamos a estar al pendiente, si te parece. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Es Mauricio Tabé Echarte, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, haciendo esa convocatoria. Ojalá sirva para algo. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:48 PM. Regresamos. Mire, otro de los temas de los cuales no podemos quitar el dedo del renglón es el de la plusvalía. Ya el día 26 de diciembre se había aprobado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal esta ley de vivienda, donde en el artículo, si no mal recuerdo, 21 de esa ley, establece el término esta de la plusvalía, que en un momento determinado platicábamos que en 1842-44 Karl Marx, el padre de la filosofía social capitalista, en su obra El Capital, hace un análisis de lo que es la plusvalía y dice que la plusvalía es la utilidad que se obtiene del producto del trabajo. Es decir, si una persona trabaja 8 horas para conseguir un pan y solo tuviera que trabajar 4 horas para conseguir el mismo pan, la plusvalía serían esas 4 horas de trabajo. Cuando se pretende entender lo que es la plusvalía, se habla en términos de la utilidad que obtiene una persona por su trabajo. Y si en la Constitución Política de la Ciudad de México, en un momento determinado, se pretendió meter que la plusvalía es patrimonio de la Ciudad de México, imagínense en el problema que nos meten a todos los ciudadanos. No solo se pierde la propiedad privada o el patrimonio de las personas, sino que el trabajo de las personas sería propiedad de la Ciudad de México. Esto fue aprobado en el término de vivienda el día 26 del mes de diciembre del año pasado, hace apenas unos días, podríamos decir, y el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, salió inmediatamente a decir que no iba a proceder, que la Consejería Jurídica de la Ciudad de México iba a solicitar que se echara para atrás y que esto definitivamente no pasaba, porque los términos de la plusvalía, como estaban siendo aplicados para los bienes inmobiliarios, pues simplemente cancelaban el derecho a la propiedad privada de esas personas y que no iba a proceder. Sin embargo, nos dicen que en la Asamblea Legislativa pues están caminando en el sentido de que sí proceda. Vamos a platicar, y ya tenemos en la línea el día de hoy a la diputada Cintia López Castro. Ella es diputada constituyente de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional. Diputada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, es un gusto estar aquí con ustedes. Poniendo en contexto esto de la plusvalía, ¿qué ha pasado? Porque como que nos brincó el estómago, se nos pararon los pelos cuando escuché esto de que nuevamente están impulsando el aplicar la plusvalía en la Ciudad de México. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es lo que está sucediendo? Pues, Eduardo, fui también de las que me brincó el estómago cuando empecé a escuchar estos temas. He sido de las que más se manifestó en contra y muy alertada por lo que sucedió. Sin embargo, pueden estar tranquilos todo tu auditorio de que en la Asamblea Constituyente no habrá ningún tema de este tipo. Ya se eliminó por totalmente. Nunca fue intención de los diputados constituyentes poner este en la Constitución, y por parte de la Asamblea Legislativa hubo ahí una confusión con el artículo 96 de la Ley de Vivienda, pero ya se derogó. Así que los capitalinos pueden estar tranquilos, porque de ninguna manera íbamos a permitir que, si con mucho esfuerzo podemos comprar nuestra vivienda, el día de mañana nos cobren porque subió el precio. Aquí, diputada Cintia López, el término de la plusvalía lo estaban aplicando, pero de manera muy corta, como si nada más fuera para los inmuebles. Pero yo recuerdo que en el artículo este decía que la plusvalía de un inmueble será parte de la riqueza pública de la Ciudad de México. Hablaban exclusivamente de la plusvalía de los inmuebles. ¿Esto definitivamente ya no lo van a dejar pasar? ¿Lo van a bloquear completamente ustedes? ¿No van a permitir que se dé? Esta propuesta fue planteada por el PRD y venía en el proyecto del jefe de gobierno. El PRI se manifestó en contra y estaremos, por supuesto, muy atentos a que por nada del mundo se apruebe algún tipo de plusvalía. Ayer estábamos platicando con diputados del PRD precisamente y del Partido Acción Nacional al respecto de que apenas van discutiendo el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México y se pretende que el día 31 de enero, o sea, estamos hablando de 25 días más, esté completamente terminada la Constitución. ¿Tú crees que hay suficiente tiempo para tener una constitución de esta envergadura en 25 días? Sí, Eduardo, les pido a los ciudadanos que crean en los diputados constituyentes. Hemos tenido jornadas larguísimas. Empezamos las sesiones a las 11 de la mañana y hemos salido a las 8 y media de la noche. Y el día de hoy ya se aprobó el artículo 12. Estamos por aprobar, me salí del pleno para hacer esta entrevista, estamos por aprobar ya el artículo 13 en su totalidad. Y se aprobará el día de hoy en lo general el artículo 14. Por supuesto que sí, tengan tranquilidad que el 31 de enero esta constitución estará terminada. Es una constitución bien pensada, hemos estado en muchas negociaciones, de verdad velando por los capitalinos. Te quiero decir que es una gran responsabilidad la que tenemos y sí felicito el compromiso de todos los grupos parlamentarios porque se está haciendo una constitución responsable. Fíjate, diputada Cintia López, que el día de ayer platicaba con unos especialistas constitucionalistas y me planteaban, y yo les planteaba también a ellos, ¿cuál es la premura de que esta constitución quede lista para fin de mes y que se pueda promulgar el día 5 de febrero empatándola con el aniversario de la Constitución Política Mexicana? Es como cuando uno nace un día 31 de diciembre, o nace el Día de la Madre, o nace en el cumpleaños de un papá o de una mamá, pues simplemente no es tomado mucho en cuenta ni se le recuerda bien el día de su cumpleaños, ¿no? La Ciudad de México no se merecería tener una constitución que naciera un 2 de octubre, donde hace 50 años que se va a cumplir precisamente en el 2018, los jóvenes salieron a las calles para exigir el derecho a la libertad y a la expresión y todos los derechos progresistas que debe tener esta gran ciudad. ¿Por qué esa premura de querer hacerlo antes de fin de mes y poderla empatar con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Pues muy atinado tu comentario, pues fue un capricho del jefe de gobierno. Él fue el que pidió y se estipuló en la reforma política en el 122 que estuviera hasta el 31 de enero. Pero ustedes son los diputados constitucionalistas, ¿no? Ustedes fijen la fecha, ¿por qué a la imposición de un jefe de gobierno? Porque, pues bueno, pues ahí nosotros como diputados constituyentes no votamos qué día se aprobara. Eso ya venía en el 122 como un marco constitucional y nosotros ya no pudimos modificarlo. Pues fue un capricho del jefe de gobierno, coincido contigo, una constitución tuvo que haber llevado más tiempo, estamos trabajando más esforzadas, te repito que han sido jornadas interminables, hemos trabajado sábado y domingo, hemos estado pues estos tres meses al 100% enfocados en esto y tienes toda la razón, pues parece que lo quiso poner como una bandera el poder sacar la Constitución en poco tiempo, pero por supuesto que fue una decisión irresponsable. Yo pensaría, ¿no se está haciendo sobre las rodillas? Porque realmente es mucho, muy poco tiempo y mucha la responsabilidad de dotar a una ciudadanía de más de 8 millones de habitantes pues de un marco jurídico que nos permita una convivencia realmente sana y que permita crecer adecuadamente a esta comunidad. ¿No sería prudente hacer un planteamiento donde se revisara por qué la necesidad de hacerlo el 5 de febrero? Yo me preguntaría, ¿no? Y los avances, muchas veces, por ejemplo, este artículo 12 que se discutió el día de ayer con respecto a la dignidad y la vida misma, el derecho a la vida que tienen los ciudadanos y también el derecho al bien morir, dice Jesús, con respecto a la propuesta que hizo de reserva de esta misma, de este mismo artículo, yo diría, ¿no sería más prudente darse más tiempo para recapacitar y hacer una mejor constitución? Sí, Tienes toda la razón, pues fue un capricho total del jefe de gobierno el hacer así los tiempos, el promulgarla el 5 de febrero, y por supuesto, te repito, fue una decisión irresponsable, y además, bueno, pues créeme que nos costó mucho trabajo poder ir haciendo el debate artículo por artículo, han estado todo a marchas forzadas, no hubo presupuesto suficiente para que contáramos con los asesores que se requieren para hacer algo de este nivel, y coincido plenamente contigo, se tuvo que haber sido mucho más tiempo, por lo menos unos 8 meses, 1 año de poder ir trabajando esta constitución. Te doy la razón, y muchos de los ciudadanos se preguntaban, ¿por qué la prisa? Pues el capricho del jefe de gobierno aquí está planteado, sin embargo, bueno, pues ahora es un marco constitucional. No nos queda de otra más que terminar el 31 de enero, pero lo que sí les garantizamos a los capitalinos es que van a tener una constitución bien hecha. Los diputados del PRI estamos cuidando en todo momento respetar el marco constitucional, que no vaya a haber una, que no acabe la corte por las cuestiones anticonstitucionales. Y estamos cuidando mucho que vaya de acuerdo a la Constitución Federal. Se han incorporado muchas cosas progresistas, liberales, que merece esta ciudad, y créeme que cada artículo lo estamos cuidando muy a fondo para poder entregar una constitución de calidad. Es fundamental, si no hay vida, pues simplemente no hay Estado, ni hay gobierno, ni hay absolutamente nada. Y dentro de estos derechos plenos de la vida, pues están, obviamente, el derecho a bien morir y el derecho al aborto, que pueden tomar en un momento determinado las mujeres la decisión de sí o no. Si me lo permites, diputada Cintia López Castro, me gustaría darle seguimiento a ese tema y la próxima semana poderte buscar y que nos digas cómo van avanzando. Claro que sí, Eduardo, con todo el gusto aquí estaremos atendiendo a esta invitación, que además nos ayuda mucho que los ciudadanos sepan lo que está pasando en la Asamblea Constituyente. Te quiero decir que se está buscando también por redacciones mucho más neutras que puedan conciliar con las visiones muy de izquierda y también las visiones muy conservadoras. Y el PRI, bueno, pues siempre se ha considerado un partido de centro izquierda y un partido conciliador, por lo que estamos... pues por supuesto que haya derecho a la vida, pero que también no restrinja el derecho de las mujeres a decidir, en el caso del aborto, ¿no? Entonces estamos buscando redacciones que permitan transitar y que le permitan a la ciudadanía de cualquier ideología, pues tener una constitución con la que se sientan identificados. Aquí estaré a tus órdenes y muy contento de estar contigo. Te agradezco muchísimo por toda la información que nos has dado y sobre todo por tus comentarios. Muchísimas gracias, diputada. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Estuvimos platicando con la diputada Cintia López Castro. Ella es diputada constituyente y lo dice, ¿no? Van a marchas forzadas para sacar la constitución el día 31 de enero. Van trabajando, dice que a marchas forzadas, pero que van en tiempo y en forma. Y yo diría, ¿por qué no un 2 de octubre? El 2 de octubre no se olvida, dicen, ¿no? ¿Por qué no... conmemorar esa fecha de 2 de octubre con el ideal de esta Ciudad de México que fue en su momento para los estudiantes de 1968, luchar por la libertad, por los derechos de todos los ciudadanos, no solo de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana. Pero se inició aquí, en la Ciudad de México, donde los jóvenes fueron a alzar la voz y expusieron su cuerpo, expusieron su integridad física y dieron su vida, muchos de ellos, por lograr lo que hoy tenemos, la libertad de expresión por un lado y tantas libertades que se tienen ahora en México. Ojalá hubiera reflexión al respecto y se cambiara la fecha de esta promulgación de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué les parece que nos vamos a breves delegacionales? Breves delegacionales. Ayer, por segundo día consecutivo en la Ciudad de México, continuaron los saqueos a centros comerciales, principalmente de juguetes y aparatos electrónicos, en la víspera de la llegada de los Reyes Magos. La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que hicieron frente a 18 robos a establecimientos comerciales, en los que 30 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Los atracos ocurrieron en las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Miguel Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Tláhuac. La delegación Álvaro Obregón compró 55 mil juguetes y 10 mil roscas que serán repartidas para promover las festividades tradicionales del Día de Reyes. El gobierno delegacional en Álvaro Obregón anunció un gasto de 3.5 millones de pesos en el reparto masivo de juguetes y roscas. Para entregar los regalos, la demarcación indicó que organizará eventos públicos, pero no precisó horarios o fechas. Apenas el 3 de enero pasado, la delegación Venustiano Carranza también anunció un reparto de más de 14 mil juguetes, para lo cual gastó 2.5 millones de pesos. La delegación Iztapalapa se sumó a la campaña Árbol por Árbol 2017, para lo cual instalará centros de acopio de árboles navideños a partir del 7 de enero y hasta el 12 de febrero para captar los utilizados en la presente temporada. Para la jornada que se llevará a cabo en las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México, Iztapalapa colocará una carpa en la explanada delegacional y 28 centros de acopio en cada una de las direcciones territoriales, donde la población podrá llevar su árbol navideño y cambiarlo por una planta de ornato o tierra para composta. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y esto es lo que se está haciendo en las delegaciones políticas de la Ciudad de México, 16 delegaciones, pero eso sí, no le quitan al renglón de seguir gastando en cosas superfluas, ¿no? Recogen arbolitos, gasto, regalan juguetes, gasto, la situación tan crítica como está, y se sigue gastando. El señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de ayer, 21 horas con 55 minutos, salió y dio un mensaje. Yo no sé si mensaje o discurso, pero a final de cuentas lo que dijo es que lo del gasolinazo, o sea, el incremento del precio de las gasolinas, no habló de la liberación de precios, que eso hasta ahorita no se ha dado. Lo que se hizo es que se fijó un precio máximo para las gasolinas y las subieron. Bueno, que fue una decisión difícil, pero que asume la responsabilidad histórica de esa decisión. Eso sí, echándole la culpa a todos los demás, a los partidos, al expresidente Felipe Calderón, a Vicente Fox, porque no se hizo nada en el tiempo correcto. Y hasta me imagino que al presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Por haber expropiado la industria petrolera en su tiempo y haberlo puesto en manos de los gobernantes mexicanos, que ya ve que a lo largo de más de 82 años a lo único que nos han llevado es una pobreza espantosa. Como si el petróleo no fuera de los mexicanos, se manda al extranjero y luego nos lo regresan como gasolinas extremadamente caras. ¿Cómo entender lo que dijo el señor presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, pues tenemos en la línea y por fortuna, como siempre, al ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político en el periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Juan Carlos, te agradezco mucho. Ya sé que estás en la Cámara de Diputados, pero que nos des este tiempecito para tratar de entender qué fue lo que sucedió ayer con el presidente, qué fue lo que nos dijo. Eduardo, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Mira, el tema central del discurso del presidente Peña Nieto es decir que factores externos fueron los que propiciaron el aumento del precio de la gasolina. Hablemos de factores externos, Eduardo. Te voy Dios, a dar dos datos. Dios entre ellos, ¿no? Mira, el primer dato duro es, en el año de 2011 al 2012, el precio del galón de la gasolina en Texas estaba en promedio en $3.8 por galón. Actualmente, el precio del galón de gasolina en Texas es de $2.2 por galón. ¿Esto qué significa? Y el tipo de cambio en ese tiempo andaba entre 9 y 10 pesos el dólar, ¿no? Exactamente. Y aparte ha disminuido el precio del galón de la gasolina en Estados Unidos. Y en ese tiempo hay que recordar que el barril de petróleo rondaba entre los 110 y los $116 el barril. Así es, petróleo más caro. Y de hecho, lo que se observó en Estados Unidos es una disminución del 40% en el precio real del galón de la gasolina. Vamos ahora a analizar los datos que la propia Secretaría de Hacienda da para el diésel, la gasolina magna y la gasolina premium, para que veamos esto de los factores externos. Oye, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, y también habría que poner en contexto que Pues el mismo secretario de Hacienda actual es el que estaba en tiempo de Felipe Calderón, ¿no? Es el mismo secretario de Hacienda. Ajá. Y él conoce perfectamente esta película, Eduardo. Mira, te voy a dar el dato del diésel. El diésel, entre el IVA y el Impuesto Especial de Prestación de Servicios, el llamado IEPS, se llevan del precio de la gasolina el 50.7% de su costo. Ajá. En el caso de la gasolina Magna, se llevan el 43% estos dos impuestos, y en el caso de la gasolina Premium se llevan el 36% del costo real del litro de gasolina. ¿Esto qué quiere decir, Eduardo? Que un buen porcentaje del precio del litro de gasolina son impuestos, IEPS y el IVA. Ahora bien, tenemos el costo del barril de petróleo más barato. La lógica te diría que deberías de tener gasolina más barata, tal y como lo demuestra el precio del galón de gasolina en Texas, que bajó en un 40%. Y entonces, que estamos hablando con respecto a 1900, al 2012, que 2012, bajó 2012, que bajó casi el 60% el barril de petróleo, ¿no? Así es. Entonces, el argumento del señor presidente de que fueron factores externos los que propiciaron el aumento en el costo de la gasolina, se derrumban comparando y contrastando los datos de la propia Secretaría de Hacienda con los precios que hay del galón de gasolina en otros países. Ese es por un lado, Eduardo. Por otro lado, Eduardo, lo que es evidente es que si este gobierno hubiera tenido una planeación económica correcta, la cual le debemos al señor Videgaray, que ya regresó al gabinete, bueno, lo que hubieran programado es una disminución gradual en el IEPS de las gasolinas para realmente no afectar a las familias. Y te doy el dato duro. El señor presidente compara el sexenio anterior. Comparemos el sexenio anterior. En el sexenio anterior, los impuestos para las gasolinas eran menos. Había menos impuestos a las gasolinas. La gasolina era más barata. ¿Y qué crees, Eduardo? Todos los programas sociales que el presidente Peña Nieto dice que desaparecerían estuvieron funcionando en el sexenio del presidente Calderón, con precios de gasolina más baratos y con menos impuestos. Sí, pero con barriles de petróleo de más de $100. Así es. Entonces, el argumento del señor presidente de que se tiró a la basura $1 billón se cae por sí solo. Y el dato más duro, Eduardo, y esto es lo que hay que reflexionar, ¿por qué el señor presidente se mantiene en un discurso de factores externos cuando todo mundo sabemos que es decisión única y exclusiva del presidente de la República a través de su secretario de Hacienda, avalada por la mayoría priista en la Cámara de Diputados, el mantener estos impuestos tan altos en la gasolina? Yo escuchaba declaraciones del secretario de Medio Ambiente Paquiano, Rafael Paquiano, así es, que se ocupaban para el combate al cambio climático. Digo, ese discurso también se cae por sí solo, Eduardo. Pues sí, porque si nos está diciendo que va para salud, educación, las sabanitas, inclusive las pistas de hielo, pues entonces no se está yendo para el cambio climático, ¿no? No, además, el dato duro y contundente, Eduardo, y todo mundo lo puede checar en los presupuestos que están publicados en internet, es que el Fondo para el Combate del Cambio contra el Cambio Climático lleva 3 años con $0. El gobierno de Peña Nieto no le ha depositado un solo peso a ese fondo. Entonces es mentira que el impuesto a las gasolinas se use para temas de medio ambiente, se use para combatir el cambio climático. Se está usando para burocracia del gobierno de Peña Nieto. Esa es la realidad. Si este gobierno fuera sensible con el bolsillo de los ciudadanos, sería tan fácil como ajustar estos impuestos para no propiciar un aumento en el costo de las gasolinas. Y aquí hay un dato importante, Eduardo. No ha existido todavía al día de hoy la liberación del precio de las gasolinas. Eso es falso, es un falso discurso. ¿Por qué? Porque todavía en México no se venden gasolinas que provengan a través de una empresa establecida en México de otra fuente. Sí, es algo muy importante. Se mantiene el monopolio de Pemex. El único que está importando ahorita gasolina es Pemex, ¿no? Y es el que la está distribuyendo. Entonces, ¿cómo va a haber libre competencia o cómo se van a liberar los precios si es un solo actor el que está actuando? Así es, sigue habiendo un monopolio manejado por el Estado mexicano a través de Pemex, y evidentemente no hay ni liberación de precios de gasolina porque no hay competencia, y segundo, es facultad única y exclusivamente del presidente y su partido en la Cámara de Diputados el mantener estos impuestos tan leoninos en los combustibles. El dato contundente es con los propios datos de Hacienda. De cada litro de gasolina magna, el 43% del precio son impuestos. Y del diésel, bueno, del diésel está por arriba del 50%, prácticamente 51%. Entonces, el discurso de ayer del presidente, bueno, es un discurso demagógico, que lo único que pretende es levantar una cortina de humo, y que, bueno, ya a la luz del análisis se cae por sí solo. Y con datos propios de la propia Secretaría de Hacienda, Eduardo, para que no digan que se están inventando datos. Juan Carlos, entonces tú dirías que lo que hizo ayer el señor presidente fue dar un discurso. No hubo mensaje, ni hubo fondo, ni hubo explicación. Fue un discurso político en el cual él pretende matizar a través de una cortina de humo que su gobierno no tuvo una planeación hacendaria adecuada, y eso es lo que ha propiciado que tengamos los costos en el litro de gasolina que hoy tenemos. Esa es la realidad. Lo quiso matizar con un discurso, la verdad no le salió, los datos duros lo desenmascaran por sí solos, y Eduardo, aquí lo grave es que el presidente y su partido se empeñen en culpar a actores externos de algo que ellos son responsables. ¿Por qué no dijo el señor presidente que él recibió la paridad peso-dólar en aproximadamente 11 pesos con 67 centavos por cada dólar americano? Y hoy lo tenemos 10 pesos más caro. O sea, prácticamente se ha devaluado, quiero decirte, en un 50% la moneda mexicana en este momento, o podríamos decir que se ha apreciado el dólar en un 100% con respecto al peso mexicano, ¿eh? Así es, ha habido una depreciación del 100%. Que te voy a decir que con López Portillo la cosa estuvo pavorosa cuando hubo una depreciación o una devaluación de casi el 50%. Aquí en México ya nos devaluaron el 100% o hemos perdido la mitad del poder adquisitivo de nuestro peso y parece que nadie dice nada, ¿no? Así es, y la realidad innegable, que es la cereza del pastel, Eduardo, es el petróleo está barato, el dólar en México está caro y la gasolina está cara. Y en estos tres temas, el presidente Peña Nieto y su flamante secretario hoy de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, tienen mucho que explicarle a los mexicanos. Los discursos armados, demagógicos y populistas como el de ayer, no nos los creemos ya los mexicanos. Bueno, pues entonces ahí nos queda claro. Discurso de Enrique Peña Nieto más que mensaje. Y la realidad se cae simplemente con los datos duros que ha proporcionado Inegi en su portal de internet. Juan Carlos Arraga Sarmiento, te agradezco infinitamente el análisis que has hecho del mensaje, o bueno, del discurso del señor presidente Enrique Peña Nieto y de tus comentarios. Como siempre, un gusto saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Estamos al pendiente, te agradezco mucho. Es el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio, y que le voy a decir, le sabe bien a los temas. Él fue diputado, está ahí como asesor en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. La percepción que tiene, pues yo no sé si usted coincida con él o no, pero nos da luz, nos da un poquito de esquema de qué es lo que está sucediendo. Nos vamos a pesos y centavos. Tenemos economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, iniciamos este año nuevo con los nuevos precios a las gasolinas que provocó movilización ciudadana en todo el país. Pero no una simple movilización, sino un movimiento de la población como hace décadas no se veía. Marchas pacíficas en las principales ciudades de la mayoría de los estados del país, y todo iba muy bien hasta que empezaron los saqueos a tiendas, autoservicio, comercios en todo el país y bloqueos en carreteras, autopistas y principales calles de las ciudades importantes en cada entidad. En realidad, diversos grupos opositores opositores a Peña Nieto como Morena, los anarquetos y el mismo gobierno federal sembraron un operativo de terror con personal, incluso policial, que se infiltraron entre la ciudadanía para causar los desmanes con un solo objetivo: crear una cortina de humo para ocultar el descontento de la población contra el gobierno federal por el mega gasolinazo y para no llamar la atención sobre el nuevo nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores. Además de la utilización de las redes donde sembraron información falsa, lograron desvirtuar el Movimiento Nacional contra el Gasolinazo. Bueno, yo estoy de acuerdo con ese movimiento, pero hay que hacer las cosas bien. Para El Punto Crítico, les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, esos son a nivel de macro, la información con respecto a lo que está sucediendo en la economía y las finanzas, que nos hizo el favor de dar Lorenzo Martínez Vargas, pero eso es a nivel macro. En el micro, ahí donde nos pega a usted y a mí, y que nos duele como si nos dieran una patada, donde le conté en la espinilla, que realmente duele mucho. Bueno, en los pesos y centavos, las finanzas de bolsillo, déjeme decirle que el día de hoy en Banamex, el dólar lo estuvieron vendiendo en 21 pesos con 55 centavos, 20 centavitos menos que el día de ayer. Y en ICSE Banco lo estuvieron vendiendo en 21.55 también, ahí se emparejaron. Hay que recordar que Banco de México salió a poner casi 800 millones de dólares para poder controlar la caída de la moneda, ¿no? Porque se estaba disparando tremendo con respecto a las declaraciones que ha hecho el presidente electo Donald Trump, por un lado, y por el otro lado, la inseguridad que se está presentando en los movimientos de toda la República Mexicana en cuanto a lo del gasolinazo. Eso también está afectando, pero muy fuertemente, la percepción de los inversionistas extranjeros de que México puede caer en una situación de inestabilidad social y falta de ejercicio del derecho, o sea, la seguridad jurídica, los está ahuyentando. Ya Ford dijo: yo le corro, no tanto por la presión de Trump, sino por la inestabilidad social. La Bolsa Mexicana de Valores cerró el día de hoy con una pérdida de 1.39%, quedando en 46.071.57 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se mantiene en 46 dólares con 69 centavos, y las reservas internacionales se mantienen también en 176.542 millones de dólares. La onza de oro subió de 30.000 a 31.500 pesos. Está más caro el oro en 1.500 pesos por onza, 32 gramos de oro. Los compra usted en 31.500 pesos. La plata libertad, esa mantiene su precio. Mire, vámonos al estado de Veracruz. Ahí está Marisa López Collado con información con respecto a lo que ha venido sucediendo en Veracruz por lo del gasolinazo. Y en el caso del estado de Oaxaca está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. ¿Qué le parece que empezamos con Oaxaca? Ahí los transportistas pues están muy molestos. La información la tiene Gisela Ramírez. Gisela, muy buenas tardes. ¿Qué pasa en Oaxaca? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente esta mañana, pues al parecer un grupo de estudiantes que no se identificaron, solamente expresaron que eran estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, aunque no mostraron credenciales, acudieron a una de las gasolinerías a bordo de al menos 7 autobuses de transporte público de pasajeros. Los tomaron, los llevaron para intentar bloquear una de las gasolinerías ubicada en el crucero denominado Cinco Señores, y estuvieron ahí, pegaron o estuvieron amarrando ahí una manta donde se pronuncian en contra del llamado gasolinazo, pero también exigían, en el caso de la protesta, que no se incrementen las tarifas del transporte público. Duraron muy poco tiempo, si acaso unos 20 o 30 minutos, Eduardo, porque casi a los pocos instantes o después de esta media hora llegó la policía estatal. Dialogaron con ellos y quedaron en realizar una mesa de discusión y de trabajo para exponer sus ideas. Sin embargo, los estudiantes, bueno, pues ya sabes, comentaron que solamente este es el inicio de las movilizaciones que vendrán en los próximos días. sí insisten en subir las tarifas de los pasajeros, porque además ellos tienen un subsidio del 50%, pero que cualquier centavo que se suba para ellos es ya una afectación a su economía. Sí, de manera que se instaló la mesa, pero pues hasta el momento los transportistas, Eduardo, mantienen la firme anuncio de que sí, esto es cuestión de días, de que ellos tengan que subir las tarifas porque dicen que no pueden absorber el costo del aumento a la gasolina, y menos después de enterarse que en febrero podría haber otro incremento. Sí, bueno, pues ahí está la información. Te agradezco muchísimo, Gisela Ramírez, el que nos hayas dado esa información y tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez, desde el estado de Oaxaca. Vámonos a Veracruz ahora. Ahí está Marisa López Collado. Miren, Miguel Ángel Yunes Linares, el nuevo gobernador, flamante todavía gobernador del estado de Veracruz, bueno, les pegó una corretiza a estos vándalos que pretendieron tomar y vandalizar los comercios en el estado de Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares fue personalmente a enfrentarse a los saqueadores, y le dijo a las personas, a los vecinos de la zona, que si necesitaban apoyo, pues que él les daba inclusive de su bolsillo para comprar los vales, pero que esto de vandalizar, saquear, cometer actos delincuenciales, no es parte de la esencia de los veracruzanos. Esto es lo que plantea el gobernador Miguel Ángel Yunes. Vamos a ir ahorita con Marisa López Collado. Ella es reportera en el estado de Veracruz y colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Marisa López Collado, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, muy buenas tardes. Pues aquí viviendo en Veracruz, una situación completamente caótica, con un desorden general como en todos los estados. Dicen que no salen de Guatemala y se meten a Guatepeor, ¿no? Efectivamente, bien lo dices y siempre tienes el comentario exacto. No, el año no ha empezado nada fácil para el estado de Veracruz. Vamos de Guatemala a Guatepeor, como comentas tú, porque en este caso ya no vamos con rateros del gobierno, sino con ladrones y saqueadores que son civiles, como lo comentas. Pero lo que estaba viendo es que Miguel Ángel Yunes se fajó los pantalones y fue a enfrentarlos, ¿no? Les dijo que los veracruzanos no son saqueadores, que si necesitaban apoyo, pues por lo menos les iba a dar vales, ¿no? Efectivamente, y lo cumplió. Hoy por la mañana estuvo. Los saqueos iniciaron en Veracruz Puerto, que es donde el gobernador fue a enfrentar a los saqueadores directamente. Fue en una plaza en Boca del Río, en un centro comercial ubicado bastante conocido, específicamente en las tiendas de Chedraui. Ahí enfrentó directamente a los saqueadores o a los delincuentes, como yo los llamo. En el video nos podemos dar cuenta que en un principio el gobernador no sabe qué hacer. Corre, llega a correr detrás de ellos y en cierta forma termina dialogando con los saqueadores. Algunos de ellos les explicaron que saqueaban las cosas por hambre, por no tener que comer, aunque verdaderamente en las imágenes que tenemos y en los videos que tenemos, en ningún momento vemos algún saqueador con artículos de primera necesidad. Todos son electrodomésticos, pantallas, llegan a ver refrigeradores. Es bastante cínico el asunto. El gobernador ofreció darles vales de despensa y dialogó con ellos que efectivamente los veracruzanos no son saqueadores. Y hoy por la mañana se le congregó bastante multitud pidiendo el vale que él había ofrecido, que son aproximadamente 500 pesos por familia. Como te comentaba, no hubo ni un solo artículo de primera necesidad en ninguno de los de las imágenes o de los reportes que tenemos de saqueos. Mira, en este momento estamos viendo las imágenes de lo que nos estás platicando y efectivamente, pero lo que sí se ve es que el señor gobernador fue resguardado por la Marina, ¿no? Y por las fuerzas estatales. Claro que sí, hoy por la mañana llegaron al estado, fue también lo transmitió él en vivo, porque llegó la Fuerza Civil, fue un despliegue de cientos y miles de policías que ingresaron ya de estado para resguardar y para dar un patrullaje general. porque verdaderamente se perdió la gobernabilidad por completo en varios municipios. Hablamos de Boca del Río, Tierra Blanca, Minatitlán, en menor medida en Coatzacoalcos y también en la capital de Jalapa. Hasta el momento se presentan 135 presuntos culpables. Porque esto está muy interesante, Eduardo. Por un lado, se congregaron vía redes sociales, pero los delincuentes y los saqueadores reportaron sus actos vandálicos en sus propias redes sociales, así que la misma red social sirvió para identificarlos y para tener evidencia en su contra. 8 de los detenidos tienen antecedentes penales y el fiscal general del estado, Jorge Winkler, habló que pueden alcanzar hasta 10 años de prisión para todos aquellos que hayan violado la ley. Pero pues, sí, como bien comentas, en las imágenes se ve varias congregación de personas y de veracruzanos que fueron por la despensa que el gobernador había ofrecido. Pues ojalá que se aplique todo el peso de la ley. Dicen que más vale un grito a tiempo que mil cachetadas después, Marisa López Collado. Y si el gobernador Miguel Ángel Yunes hace valer el Estado de Derecho con toda la fuerza y con contundencia ante estos actos en Veracruz, te apuesto que la van a pensar muchísimas veces antes de ir a cometer estos ilícitos. Sin lugar a dudas, el malestar por el incremento del precio de la gasolina, ahí está. ¿Qué dijo al respecto el señor gobernador? Efectivamente, al respecto dijo que el malestar existe, pero que esta no es una solución. Y su respuesta clara fue que hoy por la mañana le dio la bienvenida porque arribó la Gendarmería Nacional, la Policía Naval, la Fuerza Civil y la Policía Estatal. Y lo que dijo es que va a haber todo el vigor y todo el peso de la ley para quienes violen o hayan violado el Estado de Derecho del Estado. Porque como bien comentas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los saqueos no tienen nada que ver con una protesta por la inconformidad hacia la alza de la gasolina. Que la inconformidad existe y está en el Estado. Y atenta en contra de la clase trabajadora y de la clase empresarial. Pero estos saqueadores atentan el triple en contra de ellos. Por varias razones, como lo vemos en las imágenes. Pues mira, hay que hacer lo que hizo el señor gobernador, fajarnos los pantalones, hombres y mujeres, no solo de Veracruz, sino de toda la República Mexicana, para ponernos a trabajar en serio, porque como dice el presidente Enrique Peña Nieto, no hay marcha atrás, ¿eh? El precio de las gasolinas se va de acuerdo a lo que fije el mercado, y si el mercado dice que tiene que subir más, pues más le van a subir. No nos queda de otra, aquí nos tocó vivir, Marisa López Collado. Te agradezco mucho la información, sobre todo tus comentarios, y nos buscamos el lunes. Claro que sí, Eduardo. El lunes le seguiremos dando reporte directo a lo que está sucediendo en este estado. Un saludo a toda tu audiencia y un abrazo muy cariñoso para ti. Y lo mismo para ti y todos los veracruzanos. Muchísimas gracias. Pues Marisa López Collado desde Veracruz, y ya nos lo dijo, ¿eh? Se fajó los pantalones y como vieron ustedes en el video, ahí a mano limpia se fue a enfrentar a estos saqueadores. Vámonos a breves estatales. Estatales. La oleada de saqueos en el estado de Puebla durante la víspera del Día de Reyes Magos provocó pérdidas por más de 185 millones de pesos en franquicias y centros comerciales, reportaron representantes de la Red Mexicana de Franquicias y la Asociación de Centros Comerciales Poblanos. Para apoyar a las autoridades locales con los actos vandálicos en el marco de las protestas contra el gasolinazo, un grupo de elementos de la Gendarmería arribó a Veracruz. Cesario Víctor Santiago, ex síndico de San Pedro Amuzgos, fue asesinado en ese municipio de la Mixteca Alta de Oaxaca. Autoridades informaron que fue encontrado el cuerpo del exfuncionario, quien dejó el cargo este primero de enero durante el cambio de administración municipal en el estado. Y finalmente, las protestas contra el gasolinazo se reactivaron en Villahermosa, Tabasco. Un grupo de al menos 30 personas intentaron tomar una estación de combustible y regalarlo a los automovilistas. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Bueno, ¿qué? Les voy a contar la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy, pues lo hemos venido comentando a lo largo del programa. La cabeza de la portada dice: difícil decisión. Es lo que manifestó el presidente Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto asume responsabilidad histórica con respecto a la decisión que se tomó de incrementar los precios de las gasolinas. No hay tal liberación, ya nos lo dijo